Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Alguien me hizo una pregunta y me dijo, yo no vengo a las reuniones temprano, no puedo. ¿Pero qué está pasando en esas reuniones, los que no vienen a esa reunión de las 8:30? Pues quiero decirles que se está casi equilibrando con esta. Entonces es una bendición porque más gente está conociendo al Señor, mucha gente está llegando a escuchar la palabra del Señor. Entonces es una bendición para nosotros esto. He estado dando una serie del libro de Daniel para los que no estuvieron hace 8 días. Daniel es un profeta, de los profetas mayores. El nivel de revelación, lo que él experimentó con Dios, sobrepasó a muchos. Y fue un hombre que fue llamado así, un hombre con un espíritu superior. Así sacamos esta serie bajo ese tema central, un hombre con un espíritu superior. Daniel es un personaje muy, muy rico porque en él hay tantas facetas de un hombre, por lo cual él llegó a ser descrito así, como un hombre con un espíritu superior. Es mucho de lo cual nosotros podemos aprender de su vida. Daniel no es el típico sacerdote o en la época de hoy pastor, una persona que se dedicó a los asuntos espirituales. Daniel fue un hombre que vivió una vida pública. Como lo mencionamos hace 8 días, él ejerció su ministerio en el contexto de 3 dinastías, reyes que representaban el imperio más poderoso de la época, como era los babilónicos y más adelante el imperio persa. Y fue, diríamos, lo que llamamos como un primer ministro en ese contexto. Y allí él ejerció su fe. Tan difícil uno encontrar personas en el mundo político que ejerzan su fe, que le crean a Dios, que no se corrompan, que mantengan su integridad. Muy difícil, muy difícil, pero los hay. Por eso mencioné hace 8 días una persona como Vivian Morales, como allá, en la fiscalía. Y tenemos que orar por ella y orar por esos que están en eminencia y en poder, por este señor Ordóñez, el procurador. Tenemos que orar por ellos. Preguntaron en esos días, ¿por qué toda esta olla podrida de la DIAN, si eso venía tanto tiempo, eso no lo habían tocado? Él dijo es que no había habido un fiscal, alguien que se le metiera a esto. Y estas personas se han metido a destapar ollas podridas, horribles de esta nación. Y dan su fe, te dan su testimonio, oran allá, leen la Biblia, ella va a la iglesia. Y seguramente tiene hermanos que la están rodeando en oración. Y tenemos que rodearlos en oración, hermanos. Aquí no es cuestión política. Nosotros estamos haciendo proselitismo aquí político. Y valga la aclaración, la iglesia no tiene candidato político. Que eso quede claro. Oramos por ellos. Y oramos por los que están en eminencia y en poder. Y nuestra misión es orar y respaldarlos. Y ojalá salgan de acá muchos que se metan en esos medios. Pero que no lleven la bandera de Shalom. Lleven la bandera de su vida, de su integridad, de sus principios y representen a Cristo con sus vidas. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, vienen campañas y entonces ya vienen muchos que se convierten en estos días. Yo los conozco. Entonces, hermanos, no. Nosotros no tenemos un candidato como iglesia. Pero sí estamos llamados a orar por los que están en eminencia y en poder, para que vivamos quieta y reposadamente, en honestidad, que estos hombres traigan bendición a nuestra tierra, y esa es nuestra responsabilidad. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, si alguien ha creído que yo estoy detrás de un puestico, hermanos, no. Yo tengo clara mi vocación y claro mi llamado. ¿De acuerdo? Que eso quede claro con usted y conmigo. Y el que no esté de acuerdo, que me llame aparte. Muy bien, hermanos. Daniel hizo una oración y hoy vamos a trabajar ese tema. La oración por liberación de Daniel. Daniel estaba preocupado, tenía una carga grande. Y en el capítulo 9 encontramos su oración, su preocupación por la liberación del pueblo de Dios. Y en el capítulo 9 entonces él habla así. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, el imperio persa, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que Jehová habló al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y en cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y hace una oración impresionante. Todo el capítulo, este hombre, ¿cómo ora? Sería un reto para usted, de que tuviera un retiro personal con Dios, como lo tuve yo en estos días, y oré todo este capítulo. De verdad que me quebrantó demasiado. Daniel está preocupado por varias cosas. Está preocupado porque el pueblo está en esclavitud. Hay desolación. El texto habla de cómo están lejos de la presencia del Señor porque el templo representaba el encuentro del pueblo con Dios. Y el templo había sido destruido. Los babilónicos llegaron y destruyeron el templo y lo llevaron a cautividad. Jeremías profetizó esta cautividad. Y dijo que iba a ser por 70 años. Pero Daniel va al libro de Jeremías. Va y revisa las profecías. Y dice, Señor, ¿hasta cuándo? Ya no se cumplió el tiempo. Y está en angustia, está preocupado por la liberación del pueblo. Daniel no actuó indiferente. Fácilmente él pudo decir, mire, yo la verdad, no tengo problemas acá. Estoy en el imperio, tengo los beneficios del gobierno, estoy muy bien, seguramente económicamente, estoy muy bien en mi vida espiritual, ¿qué me interesa el pueblo? Yo estoy bien. Pero no, Daniel tenía una carga terrible. Y decía, Señor, ¿cuándo se cumplirá la profecía y que tu pueblo y que el pueblo sea liberado? Y por eso en su oración él no dice, el pueblo ha pecado, el pueblo está mal. ¿Qué términos él usa? Hemos actuado impíamente, nos hemos rebelado, no escuchamos la voz tuya que hablaste a través de los profetas, a los reyes, al pueblo de la tierra. Hemos sido indiferentes a la voz tuya. Hermanos, es tan fácil en la condición, como dije hace 8 días, que está nuestra nación, que está nuestra tierra, ser indiferente. ¿Qué me interesa a mí? Yo estoy bien económicamente, tengo un buen puesto, tengo una vida espiritual, voy a Shalom un ratico en las mañanas un domingo, estoy bien. ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa ver los jóvenes que se pierdan? Ver los padres de familia que no tienen que llegar a, llevar a casa. ¿Qué me interesa mi nación? No me interesa nada. Me vine y hice el ejercicio de caminar. De caminar y ver esta discoteca de Lupe y ahí donde y enseguida y donde toda la perversión que está sucediendo en la ciudad, que escuché en las noticias, padres de familia están muy angustiados y preocupados. Y miré y en esa discoteca enseguida leía. Dice así, así invita a nuestros muchachos a entrar. Perversión, pecado, lujuria, droga. Bienvenidos. ¿Quién le está dando la bienvenida ya? Satanás. A nuestros muchachos. Usted dirá, pastor, es que usted es un fanático. ¿Le gustaría a usted que su hijo fuera allá? Que su hija fuera allá. Algunos, pues, la verdad es que no sé si mi hija mantiene allá o no mantiene allá. ¿Cómo no se va a preocupar uno? Para Jesús pudo haber sido muy fácil mandarnos una nota del cielo y nos mandó una noticia, nos dijo, vea, ustedes se van a ir para el infierno, si no se arrepienten, en la olla. Y quedarse cómodo allá, ¿sí o no? Cómodo en su reino, con toda su comodidad. ¿Pero qué hizo Jesús? Vino, se encarnó, se metió, lloró por Jerusalén. Lloró y llamó a la gente al arrepentimiento. Y a él se conmovió, se angustió por la gente que sufría, la gente con hambre, la gente que estaba mal. Jesús no asumió una actitud pasiva frente a lo que sucedía. Se pudo haber dicho, como dije en una ocasión, se pudo haber ido a un monte, encerrarse a los 3 años, oró, al final bajó y dijo, cuélguenme ya y listo, chao. ¿Qué tal Jesús así? Vino y se encarnó desde el nacimiento, se metió allá, en esa condición, para poder sacarnos a nosotros. Entonces Daniel no asumió una actitud pasiva, estaba preocupado. ¿Cómo no nos va a preocupar nuestra nación? ¿Cómo nos va a preocupar una nación tan religiosa, pero tan lejos de Dios? Una nación en tanta miseria. ¿Cómo nos va a preocupar nuestra ciudad compitiendo en miseria y en ruina? ¿Nos va a preocupar los que se roban el dinero del pueblo? ¿Cómo no? Un hijo de Dios camina. Y ustedes saben qué hice en esa discoteca, ¿no? Oré. Ya saben cómo oré. Hay que orar. Tú caminas, ora. Vas por las calles, ora. Intercede, porque te preocupa. Estás angustiado. Cuando prenda la televisión y vea las noticias, no actuemos tan morbosamente como actúan tantos. ¿Y cuántos mataron? 10 nomás. Ah, tan poquito. Hay que preocuparnos. Nos debe de angustiar eso. Y eso Daniel eso. Entonces Daniel va a los libros y ora. Y su oración surge de su encuentro con la palabra. Las oraciones deben de ir unidas a la escritura. Alguien que ora sin la escritura es preocupante. Y del profeta Jeremías, lo que él ve, eso lo lleva a postrarse. Y lo que hace Daniel es humillar su rostro delante de Dios. Y noten en el capítulo 10 cómo fue la oración de Daniel. ¿Cómo oró? ¿Cuánto tiempo oró? Noten el capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Cuando uno recibe palabra, entra en conflicto. Y ustedes van a entrar en conflicto cuando escuchen esa palabra. Y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 5 minutos. Así es que dice el texto, por 3 semanas, no comí manjar delicado, nada, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Este sí es una persona que de verdad está anhelando una respuesta. Está de verdad quebrantado su vida, ha quebrantado su vida, ha humillado su rostro delante de Dios. Y más adelante el Señor dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón para humillarte ante mi presencia, en el versículo 12. Él se humilló, se tiró. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta tanto trabajo humillarnos delante de Dios, verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló? Estábamos por ahí en una reunión de oración y dijimos que nos arrodilláramos. Y alguien cuando se arrodilló le traquearon esas rodillas. Y le dijimos, hermano, le falta lubricación espiritual. La falta de uso. ¿Cuándo fue la última vez que usted se tiró de rodillas delante de Dios, diciéndole, Señor, sácame de la condición en que estoy? No quiero más miseria, no quiero más desolación, no quiero más esclavitud, no quiero vivir como estoy. Quiero ver la liberación de Dios. Quiero ver un cambio. Una de las grandes dificultades para muchas personas acercarse a Dios y venir a una iglesia como esta y buscar de Dios es precisamente por una palabra que se llama orgullo. Yo no necesito de Dios. Soy autosuficiente. Yo manejo mis problemas. Soy tenaz. Nos cuesta trabajo bajarnos. Reconocer que vivo por la gracia de Él. Reconocer que necesito de un toque de Dios. Que solo Él me puede liberar. Que Él solo me puede sacar. Él solo me puede ayudar. El ser humano es prepotente. Por eso no busca de Dios. No reconocemos eso. Y el Señor exalta y honra y le dice en el versículo 12, del primer día que dispusiste tu corazón para humillarte en mi presencia. Y las personas que de verdad son necesitados buscan de Dios. Están dispuestos a pagar un precio alto por salir de donde están. Muchas personas están viviendo en miseria espiritual, en esclavitud, en ruina, en desolación. Pero parece que están muy conformes como están. Son como los pordioseros. Los pordioseros están contentos. Muchos de ellos están como están. Estos días paré en el semáforo y me apareció un tipo que ya lleva como 2 años pidiéndome. Y me eché el mismo cuento. Y yo le dije, mira, me es el mismo cuento que lleva 2 años echándome. Y se asustó el tipo. Y ya me conozco tu historia. El pordiosero no va a salir de su condición. No va a experimentar riqueza, prosperidad. Va a vivir de migajas. Y así vive. Y muchos cristianos viven de migajas espirituales. Señor, ahí le tiré media horita el domingo. Ahí le tiré. Y ahí oré 3 minutos. Quiero ver un milagro. Todos creemos las cosas rápido, automáticas. Meterme en un ayuno, clamar a Dios, humillar mi rostro, complicado para muchos de nosotros. Y es difícil. Todos quisiéramos algo así, automático, ¿verdad? ¿Qué haría usted si alguien le dice que allá en Peñas Blancas, eso que ya no son ni tan blancas, que hay un tesoro? ¿Qué diría usted? ¿Sabe qué dirían algunos? Tráigamelo. Ir a buscarlo. Coger la pica y la pala e ir a buscarlo. No, hermano, no. Tantos quisiéramos. Señor, que yo cierre los ojos. Ore por 2 minutos. Quiero ser millonario. Abro mis ojos. El maletín está ahí. ¡Qué milagro de Dios! Lleno de dólares. Tan fácil, ¿no? La vida no es tan fácil, mis queridos hermanos. Estaba leyendo hace un tiempo el libro El Camino Menos Transitado. Y ese hombre decía, abrí el libro y me asusté por lo que iba a leer. Él dice, la vida es dura. Y sea que usted acepte o no acepte este concepto, la vida no es fácil. Y sea que usted lo acepte o no lo acepte, sépalo que si usted no lo acepta, se va a pasar toda la vida tratando de encontrar una respuesta a por qué la vida es fácil, la vida es dura. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué la desgracia? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? La vida en general es una lucha, la vida espiritual es una lucha. Tenemos enemigos, es una lucha por mantener nuestra fe, por excavar las bendiciones espirituales. El Señor mismo nos dijo, y llamó a los discípulos, y les dijo, oren conmigo en Getsemaní, oren. La carne es débil, es perezosa, se duerme. Oren y luchen conmigo. Pablo nos enseñó a que debíamos de orar, que debíamos de interceder, que oráramos en todo tiempo. Muchos están conformes, como dije, como los pordioseros. Quiero salir, pero a la vez no quiero pagar un precio. Quisiera meterme en niveles más profundos con Dios. Quisiera ver su poder sobrenatural en mi vida, como Daniel se metió. Quisiera entrar a dimensiones espirituales más grandes con Dios. Quisiera ver el poder de Dios obrando en situaciones donde humanamente no veo respuesta. Pero, es tan fácil decirle a alguien, ore por mí, ¿sí o no? Como les hablaba de la persona que se me acerca una ocasión y me dice, pastor, ¿usted me ama? Pues sí, hermano, tú sabes que te amo en el Señor. ¿Por qué no se tira un ayunito por mí de 2 semanas, pastor? Me la puso dura, ¿no? Venga, ¿y usted por qué no se mete usted? ¿Por qué usted no se mete con Dios? ¿Por qué usted no busca de Dios? Algunos dicen, ay, oran por mí fresco, hermano, yo voy en coche. Usted mismo busque la bendición de Dios. ¿Quién come por usted? ¿Qué tal que usted se meta a un restaurante y sea una persona a un lado y diga, coma por mí? Señor, ¿cómo hay que coma por mí? Yo me le meto a esa bandeja paisa. ¡Usted! La bendición está acá. Este es un tesoro, es una guaca. El lugar santísimo está abierto. La bendición está abierta para todos nosotros. Cristo abrió en la cruz del Calvario libertad para nosotros a entrar a su misma presencia. Tenemos todo. ¿Hay luchas? Sí, hay luchas. Eso es lo que usted tiene que vencer. Por eso Daniel no fue un hombre, como alguien dijo, que no jugó al cristianismo. No jugó a la vida fácil y superficial. Alguien que se metió en dimensiones más profundas con Dios. Y Daniel oró por la liberación del pueblo y pagó el precio. Pero también en su oración, Daniel enfrentó unos poderes espirituales terribles, tremendos. Él vivió una experiencia que aquí nos describe la Escritura como una experiencia sobrenatural. En el versículo 13, en el 12 al 13 en adelante, el Señor le dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Y vino para ayudarme y quedar allí con los reyes de Persia. Perdón, y uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para estos días. Y le dice en el 19, me dijo, muy amado, no temas, la paz de Dios sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Aquí hay unas figuras espirituales muy complejas para entender. Varias interpretaciones de teólogos han tenido sobre este texto. Yo me he dado mi labor de estudiarlo, de orar al Señor. Y lo que uno puede entender acá, lo que dice un comentarista de una de las series de John Stott, que Ronald Wallace dice que hay una comunión entre el cielo y la tierra en el conflicto cósmico. Las tinieblas, según lo que entendemos acá y lo que hablan esos teólogos que interpretan esto, tienen, y lo que dice Efesios, han asignado principados y potestades sobre las ciudades. Por eso habla del príncipe. Viene el príncipe del reino de Persia y después habla del de Grecia. Pablo habla en Efesios que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y lo que nos da a entender aquí la palabra, junto con esa experiencia de Daniel, es que hay principados que operan en las ciudades, asignados para destrucción. Ustedes por eso notan que en ciertos países, en ciertas ciudades, hay como un tipo de pecados o conflictos distintos a los que uno maneja acá. Por ejemplo, lo que pasa en Haití. En Haití es muy propio lo que sucede allá, mucha ruina, miseria y destrucción. Uno de los países, si no es el país más miserable y pobre del planeta. Le cae una encima de otra. No salieron de este terremoto tan terrible y les cayó ahora cólera. Y les cae otra. Pero ¿cuál es el principado que opera en esa isla? El vudú, la brujería. Dios nos guarde que se llene esto de brujería. Porque arruina una ciudad completamente. La destruye. Y hay principados que operan en lugares asignados para destrucción y muerte. Esto usted puede decir, esto es un cuento. Nosotros creemos lo que dice la Escritura. Y ellos han sido asignados. Por eso, en ciertas ciudades, yo creo que, mis queridos hermanos, a Colombia nos han llegado unos principados, y los tenemos ya desde hace muchos años, de violencia, de muerte, terrible, de corrupción. Las llevamos en las venas, decía uno de ellos. Las llevamos, son demonios que nos destruyen y nos arruinan. Y son asignados. Uno va a otras naciones. Uno va a otras naciones y uno no ve los niveles de deshonestidad tan terrible que manejamos nosotros. De mentira. Estaba ahora que hice este viaje, ahí en Miami, le hacen a uno, porque están muy, muy rigurosos con el peso de las maletas, entonces le hacen a uno pesar la maleta primero y le dan a un papelito para que lo lleve allá a donde lo van a tiquetear. Y uno nota, increíble. En otros lugares, qué honestidad al menos en eso. Llegaba aquí, esta es la balanza, ¿cierto? Esta es la balanza. Y colocó la maleta a un tipo y puso el pie aquí debajo para sostenerle, para que se levantara y no pesara lo que debía pesar. ¿Sí la cogieron? ¿Y a qué le llamamos eso? Ay, yo soy muy vivo. Ese man sí es vivo, ¿no? Es deshonestidad. Deshonestidad. Y la llevamos así. Se nos han venido una cantidad de bicharacos, de demonios a este país que nos lo tiene azotado y arruinado, hermanos. Y cuando el Señor le habla a través del ángel, le dice algo a Daniel, le dice, cuando usted está orando, en mi interpretación, usted está enfrentando esta guerra cósmica espiritual. La Biblia dice que ellos habitan en los aires, los espíritus habitan en los aires. Y cuando usted se pone a orar, hay toda una fuerza de maldad aquí encima, sobre usted, para que usted no tenga respuesta. Una de las luchas que muchos no entienden, ¿por qué no pueden comprometerse con Dios? Y cuando quieren dar un paso, vienen conflictos, entonces algunos se retiran. Y no saben que es que ahí hay poderes de tinieblas que están interesados de que usted no continúe, de que usted no salga, de que usted no sea liberado, de que usted no viva una vida de victoria y de poder del Señor. Por eso Pablo dijo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra su suegra, no es contra el esposo. Es que mi esposa es como un diablo, pastor, alguien le decía a uno. No, hermano. Eso no, el problema está ahí. Hay fuerzas de maldad espirituales que trabajan. Y tenemos que, y los que entienden este mundo, los que entienden ese lenguaje, ellos saben, tienen discernimiento, cuándo se tienen que postrar, cuándo se tienen que retirar a solas con Dios en ayuno y oración. Y dice, aquí hay poderes que tengo que enfrentar en ayuno y oración. Aquí hay situaciones que son mucho más allá de mis capacidades y mi comprensión. Aquí tengo que entrar en otras dimensiones espirituales. Mis queridos hermanos y amigos, Daniel aquí oró por cosas mucho más complejas y mayores. Este es el mundo espiritual de aquellos que quieren un espíritu superior. Entienden otras dimensiones. Y se encierran en ayuno y oración por cosas más globales. Preocupados por una nación, preocupados por la liberación, preocupados por cosas más grandes. Y quiera Dios levantar de acá hombres y mujeres que lleguen a esos niveles de espiritualidad tan profundos. Uno de mis grandes desafíos que estoy recibiendo a estudiar este libro es sobre mi espiritualidad, mi comprensión de Dios. Estoy dispuesto a humillarme, a santificar mi vida, a consagrarme para Dios, a no jugar al cristianismo. Estoy dispuesto a no jugar con el pecado y a consagrar mi vida a Dios. Porque todos quisiéramos vivir experiencias así, grandes de revelación de Dios, el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Pero hermanos, hay veces no estamos muy dispuestos a pagar ese precio. ¿Está dispuesto usted? Si no da el silencio tan sepulcral, pastor. Pastor me la puso muy brava, me la puso muy dura. Déjeme así, déjeme tranquilito. Yo voy en coche. Y es un desafío para la propia vida de uno. ¿A dónde quiero estar? ¿Quiero seguir como por Diosero o quiero comer bien? ¿Quiero ver la bendición de Dios sobre mi vida? ¿Quiero ver su victoria en áreas de mi vida donde quiero experimentarla? ¿O déjeme así como estoy? El poder de Dios se manifiesta en aquellos también que le buscan su poder y su presencia. Por eso dice el salmista, buscar al Señor y su poder. Hay dimensiones más grandes que Dios quiere revelarte a ti. Por eso el Señor le dijo al profeta Jeremías, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Te meteré en dimensiones que no has conocido y no has comprendido todavía. Te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, mis queridos hermanos, cuando usted ora, oraciones de este tipo, se desata un conflicto espiritual y una guerra espiritual. Usted no confronta a los demonios, pero hay una guerra donde actúan ángeles y usted. Usted coparticipa con ellos en la liberación y en la respuesta para su propia vida, para su propio hogar, para situaciones que usted está pidiendo. Daniel aquí no oró por cosas ahí superficiales. Porque es que hay unos que oran, hermanos, preocupados y angustiados. Como una persona que se me acercó un día a mí y me dijo, pastor, estoy tan preocupada. Y yo, ¿por qué? Porque es que hay gente que no sabe tomar vino en la ciudad. ¿Eso es lo que le preocupa a usted? Sí, por eso es que está llegando ya gente a enseñarnos cómo tomar vino. Es preocupaciones. Como el que viene y le dice, ¿qué tal, hermano? Estoy preocupado en ayuno y oración. ¿Por qué? Se me está cayendo el pelo. No, hermanos. Una señora viene una vez a mí y me dice, pastor, por favor, ore por mí. en la época del terremoto, tenía una tragedia grande. Ore por mí, y vino a la iglesia donde estábamos. Es que se me cayó el motel. ¿Qué tal? El pastor está en ayuno y oración. 3 días como Daniel, afligido su alma por el motel que se cayó. Ay, hermanos. Hay dimensiones más complejas de la vida. Situaciones más complejas por las cuales debemos orar. Hay que orar por la salvación de esa persona. ¿Usted ha orado y ayunado por la salvación de alguien? De su hijo, de su esposo, de su persona. Pero si esa persona no se arrepiente y no conoce al Señor, se va a ir al infierno. ¿Está preocupado usted por eso? Por eso sí clamo. Clamo, Señor, por la liberación de esa persona, para que te conozca a ti. Gracias a Dios por aquellos que han orado por nosotros, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios por aquellos que han pagado un precio alto. Una de las ausencias más grandes que experimento con la muerte de mi mamá es que mi mamá a las 4:30 estaba orando, veía su luz prendida. Orando, yo sé que oró mucho por mí, y oró por nosotros. A esos guerreros espirituales, esos intercesores, son preciosos, vale lo que quiera. Son preciosos, oran, claman a Dios. Pero esas personas tienen unos discernimientos espirituales, y vamos a hablar después de Daniel, se mueven en dimensiones espirituales muy profundas. Yo conocí un hombre de oración, y me impresionó mucho este hombre, un nivel espiritual mucho más profundo. Y estábamos comenzando en la iglesia, nosotros, y una semana antes del terremoto, yo sabía que era un hombre de oración. Y yo recuerdo claramente, antes del terremoto, que ese hombre se paró y dijo, tuve un sueño, vi ambulancias, vi gente sufriendo, vi casas destruidas, vi la ciudad destruida. El Señor le reveló. El Señor no hará nada sin que le revele a sus siervos, los profetas. Aquellos que se meten con Dios, Dios les muestra, les revela asuntos espirituales complejos. Muy bien, hermanos, vamos a ir concluyendo. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios a esta oración. El Señor le dijo algo a Daniel. Daniel logró mucho con la oración. Y una de las cosas que logró fue que Dios le respondió y le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de eso he venido a revelarte. Daniel oró a un Dios que responde, que le dice a sus hijos, hijo, ese clamor tuyo, desde el primer día que empezaste a clamar, esa oración no se la llevó el viento. Y le explicó por qué no hubo respuesta en su momento dado. Pero Dios es un Dios que aquellos que se humillan y le buscan de corazón, es un Dios que responde en su tiempo. ¿Usted lo cree o no lo cree? Ese es nuestro Dios. ¿Cuántas personas, cuántas veces nosotros luchamos y decimos, Señor, ¿será que nos has escuchado? La oración es una experiencia desértica, hay veces no vemos respuestas, nos desanimamos, nos cansamos. Y decimos, Señor, vale la pena orar por este esposo, vale la pena orar por esta mujer, por este hijo, vale la pena orar porque he orado tanto y no he visto respuesta. El ángel viene a Daniel a animarlo y le dice, mi muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate, sigue orando, no te desanimes. ¿Cuántas personas el Señor usa como ángeles? Y en momentos cuando estamos para tirar la toalla, ¿verdad? Vienen y nos dicen, ánimo hermano, sigue, sigue que no es en vano tu oración, no son en vanos tus súplicas. El Señor traerá respuesta y aunque se demore, Él responderá. Él es fiel a su palabra y a sus promesas. Él no le dijo a Jeremías, clama a mí y yo voy a ver si respondo. y yo te responderé. En el tiempo de Dios vendrá respuesta. ¿Cuántos de ustedes, en mi propia vida, sin ser de estos gigantes espirituales que medio nos hemos metido con Dios, un poquitico, y aún así hemos visto respuesta a oraciones, ¿verdad, hermanos? ¿La han visto usted? Ah, cuánto más si nos metiéramos a niveles más profundos con Dios. Cuánto más veríamos nosotros el poder sobrenatural de Dios. Por eso el Señor le dice a Marta, no te dije que si creyeres, si me cree, porque el que le cree actúa, el que ora le cree a Dios. No te dije que si me creyeres vería la gloria de Dios. Si tú me crees, el que ora se postra, se humilla y está dispuesto a pagar el precio. Son aquellos que dicen, Señor, no voy a claudicar, no voy a dar brazo a torcer hasta que no vea respuesta, hasta que no vea tu liberación, hasta que no vea cambio en mi vida, hasta que no salga de mi condición, hasta que no entre a dimensiones espirituales más profundas. Y el Señor anima a Daniel. Gracias a Dios por tantas veces que el Señor nos ha animado. Y en momentos muy cruciales, como para tirar la toalla, nos ha traído una palabra precisa, ¿verdad? Y nos ha traído una voz. Y ha venido a animarnos, a decirnos, hijo, no te he abandonado, no te he dejado solo. Yo te he escuchado. Y el Señor usa tantas formas para hablarnos. Usa su palabra, usa siervos de Dios que vienen como en forma de ángeles y momentos precisos nos dan la palabra. Nos dicen, ánimo hermano, ánimo. En tantos momentos de mi vida he tenido aquellos que me han venido a levantar y que me han dado una palabra de ánimo para que no claudique. La oración es una guerra, es un conflicto, es una lucha. Es un mundo espiritual que yo oro al Señor, que usted y yo entendamos, que el velo de oscuridad se abra y usted pueda entender estas dimensiones sobrenaturales y decida un día, Señor, yo quiero meterme en esto. Yo quiero conocer otras dimensiones del poder de Dios. Estoy cansado como vivo. Quiero ver respuestas de Dios. Y el Señor responde, las oraciones tuyas no terminan por en un planeta equivocado. Van directamente a la presencia de Dios. Note lo que dice el capítulo 8 de Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, esos que están clamando allá en silencio. Ahí, y sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿No le emociona saber que su oración va directamente a la presencia de Dios? No se la lleva el viento, si usted de verdad se humilló delante de Dios y le creyó y le clamó a Él. Y el ángel le tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos, usted, como yo, nos cuesta trabajo entender muchas de estas cosas del mundo espiritual. Pero alguien decía, muchos de los fenómenos y de las situaciones que pasan en el planeta no necesariamente son el calentamiento global. Muchos son respuestas a oraciones. Personas que se metieron allá en esas islas, se metieron en esos países, se encerraron a orar y a clamar a Dios. Dios responde y Él sabe cómo responder. Hay veces con terremotos, Hay veces con truenos, con relámpagos, con sacudidas tremendas. Dios tiene su forma de orar, perdón, de responder a nuestras oraciones. Como alguien decía, al final de la historia, en el cielo, vamos a descubrir que las grandes decisiones y los grandes eventos de la historia de la humanidad no se tomaron en las grandes asambleas de los poderosos de la tierra, sino que las grandes decisiones se tomaron en las cámaras secretas, ocultas, de hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que se encerraron a orar por las naciones, por los pueblos. Y Dios interviene. Por eso la oración aquí de un pueblo, la oración aquí en conjunto, la oración que hacemos nosotros en secreto y cuando nos reunimos, esas oraciones no se las lleva el viento. ¿Qué respuesta vendrá? Vendrá. Dios es fiel. Por tanto, no claudiques, no desmayes. No desmayes. Dile una palabra de ánimo al de enseguida. Dígale, no desmaye, no claudique. Créale a Dios, mi querido hermano. Créale a Dios que respuesta vendrá. El Señor es un Dios fiel. Y respuesta vendrá un día. Pero usted tiene que decidir, y con esto quisiera animarle, de que usted cierre sus ojos para orar por un segundo más, unos minuticos más antes de irnos. Usted tiene que decidir, mi querido hermano, cómo quiere vivir su vida cristiana. Jugando al cristianismo, superficial, en miseria. O quiere tomar una decisión radical de humillarse al Señor y decirle, Señor, yo quiero un cambio, quiero salir de mi condición. Quisiera animarle, mi querido hermano, si esta palabra fue para usted, que usted ore por un momento, no se distraiga con los que pasan, con los que entran o salen, aproveche un segundito para recibir esta palabra. Y quisiera animar a personas que hoy quieran tomar una decisión radical con Dios y quieran venir aquí al altar y humillarse en su presencia y decirle, Señor, estoy cansado de vivir en mi miseria, en mi pobreza espiritual. Quiero tomar una decisión radical de buscar tu rostro. Es difícil humillarse. Es difícil reconocer que usted necesita de Dios. Es difícil reconocer que usted solo no puede, que esa liberación, ese milagro, esa situación que usted quiere ver, una respuesta, en tu propia fuerza no puede lograrlo. Pero el Señor dijo al corazón contrito y humillado, no despreciará. Aquellas personas que un día dijeron, Señor, estoy dispuesto a pagar un precio para salir de mi condición en que estoy. Es el precio de la humillación, de la búsqueda de tu rostro. Padre, yo oro para que levante de acá hombres y mujeres que les duela esta nación, que les duela esta ciudad, que salgan de su comodidad y de su conformismo, orando por lo de ellos nomás. Que vayan por las calles, que escuchen las noticias, y eso les lleve a afligir su alma y a orar. Danos, Señor, tu corazón, ese corazón que entró a Jerusalén y lloró por ella. Ese corazón que se retiró a los montes a clamar. Porque nos vio en una condición de que íbamos a la oscuridad completa y al infierno. Levanta de la iglesia, Señor, hombres y mujeres, que decidan tomar una decisión radical contigo. Que vayan más allá. que estén dispuestos a pagar un precio alto por conocerte, por buscarte. Solo tu espíritu nos puede mover, Señor. Solo tu espíritu puede mover tu pueblo en esta hora. Puede mover la iglesia de esta nación y de esta ciudad. De lo contrario, no pasamos a ser unos religiosos más, que nos parecen bonitos los mensajes, pero no afecta mi vida. Oh Padre, yo oro en gratitud por tantos que oran, Señor, por todos aquellos que han orado, que vienen y nos animan, nos dan palabras de ánimo. Gracias por tus promesas, por tu Espíritu Santo, que lo has dejado para ministrarnos, para fortalecernos en tiempo de debilidad, de desmayo, y ha venido a interceder por nosotros para que no claudiquemos. Te damos gracias por la victoria de Cristo sobre todo principado y autoridad. Te damos gracias, Señor, porque caminamos al lado del guerrero, del Todopoderoso. Tenemos un pueblo, tenemos una comunidad, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo que venció. Estamos al lado del conquistador. Proclama esa victoria de Cristo y dígale: Señor, yo en fe confieso que mi vida va a cambiar. Voy a salir de la situación en que estoy. Veré un milagro sobrenatural. Veré un cambio. La situación va a cambiar. Respuesta va a venir y no se tarda para ti, mi querido hermano. Ore por un segundo por su esposo, su esposa, su amigo, su hermano, y ore para que el Señor le fortalezca. Dígale: Señor, bendiga a mi hermano, y oro para que tú le sostengas, para que no deje de orar, no pierda su fe, no claudique, no desmaye. Levántale en el nombre de Jesús en esta hora, con tu palabra. Oramos, Señor, por todas las personas que nos visitan, que para ellos este lenguaje es nuevo y es desconocido. Que el Espíritu Santo les abra el cielo y puedan entender y recibir tu palabra. Y que te conozcan a ti, al único Dios que les da la vida eterna. En nombre de Jesús oramos. Por amor de tu nombre, tú peleas por mí. Restauras mi vida, me haces.